Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Sixto Durán Ballén, Oswaldo Hurtado y Gustavo Noboa, tres expresidentes ecuatorianos, escribieron un manifiesto donde exigen al gobierno de Rafael Correa respetar la libertad de opinión y de prensa. El comunicado se da en momentos cuando el canal privado Teleamazonas tiene tres procesos administrativos que pudieran culminar con su cierre. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Y comenzamos las informaciones con Uruguay. En Uruguay se alcanzaron las firmas suficientes para que se apruebe la consulta que decidirá si continúa o no la ley de caducidad. Desde Radio Es, en Uruguay, está con nosotros Jorge Pereira. Te escuchamos, Jorge. Saludos, Latinoamérica. Noticia de última hora. Corte ratifica que habrá plebiscito para anular caducidad. Fue proclamado formalmente por la Corte Electoral el llamado a plebiscito para la reforma de la Constitución tendiente a anular la ley de caducidad, confirmó el ministro de la Corte, Edgardo Martínez Simarioff. Se cotejaron 284.926 firmas adherentes, de las cuales 258.711, el mínimo requerido, coincidieron con las firmas que lucen las hojas electorales existentes en el archivo del registro electoral. La Corte comunicó el resultado de la verificación de las firmas de la Asamblea General, organismo que eventualmente podrá presentar una propuesta alternativa. Una o las dos será puesta a consideración del cuerpo electoral conjuntamente con la próxima elección nacional. Martínez Simarioff informó que los datos correspondientes al análisis del recurso para promover una iniciativa de reforma constitucional relativa a la anulación de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, fueron los siguientes. El número de habilitados a la fecha de presentación del recurso, 27 de abril de 2009, ascendía a los 2.583.261 personas inscriptos en el Registro Cívico Nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 331. A de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, la cifra necesaria para que el recurso fuera validado alcanza entonces a 258.326 ciudadanos. Se enumeraron 333.920 papeletas de adhesión y se cotejaron 284.926 firmas adherentes, de las cuales 258.711 coincidieron con las firmas que lucen las hojas electorales existentes que confirman plenamente la noticia de último momento, que habrá plebiscito para anular la ley de caducidad el último domingo de octubre con las elecciones nacionales. Para leer Contacto Sur, este fue un informe especial de Radio Es de Colonia, Suiza, Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Jorge, por esa información. Entonces, confirmado, es el pueblo uruguayo quien decidirá si es que se anula o no la ley de caducidad. Esta ley permitía que los represores de derechos humanos de la dictadura uruguaya no sean investigados. Momento histórico para Uruguay. Tres expresidentes ecuatorianos firmaron un manifiesto exigiendo al gobierno de Rafael Correa libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión. Pero el expresidente Sixto Durán Ballén no tiene autoridad moral para firmar un manifiesto a favor de la libertad de prensa, pues él la violó flagrantemente en 1994 al ordenar la clausura violenta de Radio La Tacunga y de escuelas radiofónicas del Chimborazo, ERPE. Pero dejemos que sean nuestros compañeros y compañeras de Corape, en la voz de José Robalino, quien nos dé más detalles. José, te escuchamos. Adelante. Gracias, muy buenos días, compañeros de Aler y Contacto Sur. Efectivamente, los tres expresidentes de la República han cuestionado lo actuado por el actual mandatario en contra de Teleamazonas. Para los expresidentes de la República, estos procesos contra la televisora resultan desmesurados. Sixto Durán Ballén, Eduardo Hurtado y Noboa están preocupados porque el gobierno, a través del CONARTEL, intenta, dicen ellos, aplicar la ley de radiodifusión y televisión concebida en una dictadura, en razón de que su carácter represivo a ningún presidente del actual periodo democrático se le ocurrió aplicar, sostienen ellos. Nosotros consideramos que esto es una mentira y que el expresidente Sixto Durán Ballén tiene mala memoria. Como ya lo dijo usted, compañero, él no puede tener autoridad moral para firmar un manifiesto en este sentido, sobre todo porque mandó a callar a Radio La Tacunga y Escuelas Radiofónicas de Chimborazo, por lo que él consideraba que se estaba azuzando a los indios en contra de los intereses, en contra de una ley agraria que atentaba a los intereses de indígenas y campesinos. Pero vamos a dejar que sea el señor Eduardo Guerrero, director actual de Radio La Tacunga y también presidente del directorio de la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE, quien nos cuente lo que sucedió en 1994 durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Muy buenos días, don Eduardo. Adelante con este resumen, esta reseña de lo que ocurrió. Sixto Durán Ballén mandó con un piquete de militares a asaltar a Radio La Tacunga. Las fuerzas especiales acantonadas en Cotopaxi, la Brigada Patria, prácticamente asaltó, como que si fuéramos criminales, si fuéramos subversivos, a Radio La Tacunga, con la finalidad de callar, porque en ese tiempo se estaba dando el levantamiento indígena que reclamaban los compañeros, justamente la tierra, que una reforma a la ley agraria no se cumpla y que los compañeros indígenas reclamaban sus tierras. Mandó el Sixto Durán Ballén, a través de un actual prefecto en la provincia del Carchi, el señor general Yandún, ¿no? Se secuestraron a la directora, a mí me quitaron el vehículo de la radio y prácticamente callaron la radio, quitaron el transmisor de enlace y no quisieron que nosotros sigamos transmitiendo. Y me parece que este señor Durán Ballén, el expresidente de la República, como ustedes dicen, no tiene autoridad moral para reclamar esto. Además de eso, el canal de televisión clausurado no es que esté reclamando la libertad de expresión, está reclamando la libertad de prensa y otras libertades o libertinajes que ellos quieren tener. Esta es la posición oficial de la Coordinadora de Radio Popular y Educativo del Ecuador sobre este asunto, señor Guerrero. Bueno, la CORAPE tiene que defender la libertad de expresión, que va más allá de la libertad de prensa o de empresa. Hay medios de comunicación que pertenecen a empresas y lo que prohíbe la Constitución de la República del Ecuador, que los medios de comunicación no estén vinculados con empresas. Este canal está vinculado con el grupo Isaías, dueño de bancos, de empresas que operan en el Ecuador. Eso no es posible. Nosotros defendemos la libertad de expresión, que es la libertad más grande a través de todos los medios de comunicación, a través de las formas y libertades de la comunicación. Gracias entonces al señor presidente del directorio de CORAPE y director actual de Radio La Tacunga, Eduardo Guerrero, por esta conversación en estos breves minutos. Y este ha sido nuestro reporte para ustedes, amigos y compañeros de Aler y Contacto Sur. Buenos días. Muchas gracias, José, por esa información y pongámosle atención a lo que pasó. El expresidente Sixto Durán Ballén emitió una ley agraria. Las y los campesinos estuvieron en contra. Radio La Tacunga y ERPE abrieron los micrófonos y lo primero que dijo Sixto Durán Ballén fue: están azuzando a los indios. En el gobierno de Perú, Alan García Pérez, también manejó esos mismos criterios con Radio La Voz de Utcubamba en Amazonas. Esta radio abre los micrófonos y lo que dice el gobierno de Perú es: están azuzando a la violencia, están azuzando a los indígenas, y le quita la señal a Radio La Voz. Ahora vamos a escuchar a Óscar Fajardo, integrante de la Junta Directiva de ALER, presidente de la Coordinadora Nacional de Radio CNR y director de Chami Radio, para que nos dé sus reflexiones sobre lo que deberíamos entender sobre derechos de la comunicación, porque no estamos hablando necesariamente sobre derechos de la libertad de expresión, de prensa o libertad de opinión. Estamos hablando en su conjunto sobre derechos de la comunicación. Y sobre esto nos va a comentar Óscar Fajardo. Te escuchamos. Buenos días, compañeros de ALER Contacto Sur. Pues bien, el tema de los derechos a la comunicación es un derecho que no tiene exclusividades, es un derecho global. Así como existe la globalización, hay un derecho a que la gente, las personas, los ciudadanos, accedan a todo tipo de información, accedan a todo tipo de comunicación, accedan a todo tipo de... Óscar, te escuchamos. Bueno, se nos ha perdido la comunicación con Óscar Fajardo y ya la tenemos aquí recuperada. Óscar, te escuchamos nuevamente, por favor. Sí, gracias, Carlos. Decía que el tema de los derechos de la comunicación van por encima de las leyes, van por encima de los decretos. El derecho a la comunicación es un espacio precisamente creado de manera global para que todos los ciudadanos sin discriminación podamos acceder a los espacios de expresión, a los espacios de información, a las tecnologías mismas, a los espacios donde podamos tener la posibilidad de encontrarnos y escuchar al otro, a escuchar lo diferente del otro y también que el otro escuche lo que yo pienso también diferente. Creo que los derechos de la comunicación implican que yo construya desde la diferencia, así yo no esté de acuerdo con la otra parte. Es el derecho a la libertad de pensamiento, es el derecho a que la gente sea adecuadamente informada, y creo que lo que ha pasado en Radio La Voz es una movida y una injerencia de un gobierno que ha tomado como pretexto que este medio de comunicación no tenía un documento en regla, pero que ya había sido amenazado, y así se ha reprimido el derecho a que los ciudadanos y ciudadanas de este sector de la Amazonía pudieran tener acceso a lo que realmente estaba pasando. Creo que es un peligro cuando se limita en democracia a los ciudadanos y ciudadanas para que ellos tengan un canal de comunicación y un canal de expresión, no solo a través de una radio, sino a través de muchos medios de comunicación y muchos espacios. El derecho a la comunicación es un derecho humano, es un derecho fundamental que nadie lo puede reprimir, nadie lo puede desplazar. Y creo que la declaración de Chapultepec es muy clara en el tema de libertades, no solo de comunicación, sino del tema de derechos de expresión y también de la libertad que tienen los ciudadanos y ciudadanas para dar a conocer su punto de vista, Carlos. Bien, Óscar, muchísimas gracias por participar aquí en la primera edición de ALER Contacto Sur. Clarísima la situación, derechos de la comunicación para todos y todas. No es privativo solamente de algunas personas. Y cuando hablamos de libertad de expresión, de opinión, de prensa, debe ser garantizado para todas las personas. Decimos eso porque algunas organizaciones internacionales miran solamente a ciertos medios de comunicación, pero casos como Radio La Voz de Utcubamba en Amazonas, Perú, la miran de reojo o simplemente las desconocen. ¿Qué está pasando ahora en Perú? Tenemos en comunicación a Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio CNR, para que nos dé más información. Francisco, te escuchamos. Adelante. Gracias, Carlos. Muy buenos días, amigos, amigas de ALER Contacto Sur. Nuevas señales del gobierno peruano en búsqueda del diálogo y la rectificación de todo lo que aconteció hace dos semanas en Bagua a propósito de esta masacre policial producida durante el desalojo de la carretera Fernando Belaunde en la zona de Bagua, en el departamento de Amazonas. Y cuando hablamos de nuevas señales es por la decisión que tomó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de otorgarle un salvoconducto a Alberto Pisango, líder de AIDESEP, la principal organización que estuvo liderando las manifestaciones y movilizaciones amazónicas. Como se recuerda, él, a los pocos días de ordenarse su arresto luego de los sucesos producidos en Bagua, solicitó asilo a diversas embajadas, logrando por fin el apoyo de la embajada de Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega días después ratificó el asilo político para Alberto Pisango. Sin embargo, faltaba un documento que tenía que entregar el gobierno peruano para que Pisango pueda viajar a Nicaragua, documento que había sido condicionado a las declaraciones ante la fiscalía de Alberto Pisango por el presunto delito de sedición. Estas declaraciones no se dieron toda vez que legalmente, según explicaba su abogado, él no podía declarar ante la fiscalía como se estipulaba, sino que tenía que hacerlo primero ante un juzgado. En todo caso, esta situación no se dio y el gobierno le otorgó el salvoconducto. Y decíamos nuevo gesto porque se suma a la decisión que ha tomado el gobierno de presentar el día de hoy o a más tardar mañana una nueva propuesta para la derogatoria de los decretos legislativos que reclamaban los amazónicos. Esta propuesta forma parte de los 11 puntos de un acta firmada en el departamento de Junín hace un par de días. Entre estos 11 puntos también se establece la conformación de una nueva comisión que analice la situación y la problemática de los pueblos amazónicos. También hay un compromiso por parte de las comunidades amazónicas de desbloquear por 4 horas diarias las carreteras que tienen tomadas hasta lograr un acuerdo que permita el desbloqueo total de las mismas. La información que tenemos desde Perú, retornamos contigo, Carlos. Ahí. Muchas gracias, Francisco, por esa información. Entonces, se dan acuerdos para ya poder encontrar una salida pacífica a la relación entre las organizaciones sociales indígenas y el gobierno de Perú. Así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.